Dos cabritos enamorados un día se hicieron un juramento y se unieron en casamiento con linda misa y un manso asado. De nochecita y bien apretado llamaron de una a la cigüeña y al mundo llegó una pequeña y ella les trajo pura alegría, pero el destino les cambiaría y su nidito sería leña, pues. Por esas cosas de plata escasa los dos tuvieron que trabajar y a la niñita la fue a cuidar una señora cerca de la casa, pero una fulana cuando se casa no se le escapa algún seductor que le jura un mundo de puro amor y esta minita se fue con él, pues. Esa noche ardiente en aquel motel era el principio de un gran dolor, pues. Hey. Hola, mijita, ¿cómo le fue? Seguramente viene cansada. Hasta tan tarde que le tocó hoy día, oiga, si casi llega de madrugada. Es que mi jefe entregó más pega y obligame tuve que quedar. Tengo en el celu una llamada perdida. Ay, no te la pude ni contestar. No se preocupe que yo también hace un ratito nomás llegué. Pase el abrigo para colgarlo y a ver si preparamos algo para comer. No, no, mejor yo misma lo guardo. Si tengo mi llave y mi celular. Ay, la niña ya está dormida. No la vayamos a despertar. A ver, ¿por qué tan nerviosa vos? ¿Qué secretito me estáis guardando? Pasa para acá que en este bolsillo encontraré lo que está pasando. No te metas en las cosas mías. Tengo derecho, soy tu marido. Ya andáis con rollo tu fantasía, oh. ¿Y esta boleta es cuento mío? ¿Esa boleta de qué boleta? Es una boleta de un motel. Tan saco de wea no pude ser. ¿Para qué les cuento este desenlace? La parejita se separó, ¿no? El gran problema de estos cagazos es que la niña al medio quedó y cada cual se rehizo su vida, parejas nuevas y nuevos hijos. Pero hoy la niña se mama sola la pena injusta que nadie le dijo. Pa' traer cabros a este mundo, che, facilita la tonterita. ¿Y quién se pone en envase ajeno? Y lo que sufre esta angelita. Bueno, de cuento corto sigo contando lo que pasó con este par de tortolitos. Una llamada después de un tiempo dejó de una pieza a estos huevoncitos. Estoy llamando de aquí al colegio y de su niña soy el docente. Hoy es el día de la familia y de la alumna. No hay ni un pariente. Yo no sabía de lo de hoy día, oiga, porque ella vive con la mamá. Yo ando en el norte con mi otra guagua y mi ex mujer no me dijo nada. Mi caballero, si me permite, le diré algo de hombre a hombre. Todo el descuido con su niñita le han hecho un daño que no tiene nombre, oiga. ¿Y quién se cree usted para sermonearme, oiga? No tiene idea de lo que ha pasado. ¿Verdad que tiempo que no la veo? Son casi 3 años de separado. Le cuento algo, mi caballero. La niña está aquí al lado mío. Todos los niños están con sus padres y con su hija nadie ha venido. ¿Y si pudiera hablar con ella? Ella no quiere ni conversar. Se quedó sola dentro de la sala y lo que ha hecho es puro llorar. A ver si la otra semana viajo. Chucha, nunca pensé que estaba sufriendo. Ahí le llevo lo de la plata, oiga, y lo de los meses que estoy debiendo. Yo solo lo llamé para que supiera. Y esto no tiene que ver con plata. La niña dijo que su familia ya no la quiere. Es una lata, pues. Sin embargo, ella hizo un dibujo donde aparecen ustedes tres pero ella le puso el siguiente título: mi familia que se me fue. ¿Puede pasarme, mi pequeñita? No sé siquiera, voy a tratar. Se me olvidó hasta su vocecita, póngala al fono, si es que quiere hablar. Hola, papito.